Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión 2235, correspondiente al jueves 15 de octubre. Viernes chiquito, amigos, para que usted se vaya preparando el fin de semana. Ya vamos a mediados del mes de octubre y pues al parecer todo tranquilo con lo que respecta a la temporada de huracanes. Así es de que a disfrutar. A mí me gusta esta época de octubre en Mérida porque las temperaturas son maravillosas, las noches son estrelladas, las lunas, cuando toca luna llena, son esplendorosas. Así es de que a disfrutar de esta temporada. Ya con sin tanto calor, amigos, pero de todas formas no se le olvide la crioterapia. Hay que cargar hielera por cualquier cosa que pueda suceder. Así es de que hágame caso y verá de lo que le digo. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción de este programa. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y como siempre, un honor estar aquí en tu programa esta noche. Y esperando pues que todos estén ya con sus planes para salir el fin de semana tan sabroso. Y bueno, fin de semana que se acerca, empezando ya mañana viernes, ¿verdad? Bueno, hay muchos que se toman desde el viernes. Desde el jueves, ¿no? Y desde el miércoles. Bueno, hay otros que desde el martes. No, miércoles es el día oficial de que ya todos empiezan a querer salir a tomarse una cervecita. Mira, yo creo que deberíamos de instaurar ya el puente. 12 de octubre es Día de la Raza, ¿no? Fue el lunes pasado. Así es. ¿Ya no es festivo? Pues nunca ha sido. Yo ni supe festivo, si ¿verdad? Fue festivo o no, pero bueno, debería de ser Raza Reyes. El así puente, es. Raza Reyes, del 12 de octubre al 6 de enero. Fíjate que lo voy a hacer, me lo voy a tomar. Pero por lo pronto este fin de semana tenemos un súper eventazo. Y bueno, si te parece, presentamos a nuestro invitado que él nos va a dar los pormenores de este gran evento. Me permito presentarles nuevamente al licenciado José Juan Suárez, director ejecutivo de Scotiabank. Aquí, ¿cómo estás, José Juan? Qué gusto saludarte. Bien, Roberto. Mil gracias, Laura y Roberto. Qué gusto volver a estar el día de hoy jueves con ustedes. Es un privilegio para nosotros y sobre todo para el banco que represento acompañarlos el día de hoy. No, muchas gracias, José Juan. Oye, platícame, ¿ya está todo listo? Mañana la gran inauguración de este eventazo, Oldies by Goodies. But Goodies. Oldies but Goodies. Goodies, así es. ¿Qué quiere decir Oldies but Goodies? Oldies but Goodies, mira, sí, efectivamente, mañana tenemos nuestra inauguración. Es un evento que estamos muy entusiasmados, es la tercera edición. Y Oldies but Goodies es, pues la traducción sería algo así como viejitos pero todavía muy buenos o muy muy buenos. Así como yo, viejitos pero buenos. Pero bonitos. Perdóname, ya estoy haciendo escarnio. En ese sentido habría que tener otros testigos, pero sí, claro, por supuesto. No, verdaderamente contentos, es nuestra tercera edición de este evento. Como ya lo hemos conversado aquí en tu programa, tenemos el evento de los seminuevos de agencia, que es una garantía para el comprador, donde tiene las garantías, tiene la certeza del origen del vehículo, Roberto, y eso nos permite, Laura, darle ese respaldo con nuestro financiamiento en la adquisición a nuestros clientes, amigos y prospectos. Es una maravilla. Entonces, que Scotiabank esté haciendo estos eventos tan bonitos, sobre todo que mañana empiezan a partir de las 12 del día. Amigos, váyanse allá a la Hacienda Chichí Suárez. A partir de mañana a las 12 del día hay zona de comida. Me parece que el pez gordo es el que va a estar por allá en un carrito. Oye, son riquísimos los el tacos. El sábado a las 6 de la tarde, porque van a estar viernes, sábado y domingo. El viernes a partir de las 12 hasta las 8. El sábado y domingo a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y bueno, el sábado a las 6 creo que se prolonga un poco porque va un concierto que se llama Back to Oldies, así que música Ahora, Bactoldis lo dice. Un concierto. Sí, tú deberías de estar allá. Y bueno, muchas amenidades. Y por supuesto, es entrada libre. No tiene costo el evento. Así que váyase para ver autos seminuevos, demos. Autos seminuevos ahí de 0 kilómetros 2014, que eso me parece maravilloso. ¿Por qué no nos platicas un poquito de eso, José Juan? Con todo gusto. Mira, Laura, en el concepto de seminuevos también existen lo que podríamos llamar los autos de inventarios de lo que sería el ejercicio, el modelo anterior para los distribuidores. Y en este caso vamos a tener seminuevos 0 kilómetros, es decir, modelos 2014, y ahí tiene incluso tenemos condiciones preferentes para el financiamiento con ellos. Entonces, tenemos a nuestros grandes amigos participantes y vamos a tener una gama de más de 150 autos ya confirmados. Oye, es impresionante. El precio de un auto de estos seminuevos 0 kilómetros es un precio ya de seminuevo, o sea, es un precio ya depreciado, no es un precio de agencia como nuevo. ¿Esa es la ventaja de estos autos? Ese es uno de los beneficios, que además si lo añades con nuestros esquemas de financiamiento en particular para esos modelos, que ahí sí podemos llegar a incluso financiarlo sin enganche, Roberto, y sin condición de apertura, entonces con una tasa preferencial. Oye, aquí otra pregunta. Los créditos que van a otorgar mañana a la gente que compre los seminuevos, cualquiera de los autos que van a estar allá, 150 o 200 autos, cualquiera de los que están ya adentro, ya fueron calificados por Scotiabank para que se le otorgue crédito, obviamente va a calificarse a la persona que le das el crédito, ¿no? Sí, es correcto. Mira, nosotros tenemos el esquema de financiamiento de créditos seminuevos en el tipo de auto que va hasta 4 años modelo. Okay, es decir, nosotros financiamos modelos 2011. Correcto. A partir de entonces para acá. Y ahí, en función del año modelo, viene lo que son nuestros plazos, ¿no? Okay. En los plazos de los años 2014, 2013 llegamos hasta 60 meses de financiamiento. Wow. Entonces eso lo hace muy atractivo. En los de 2011 llegamos hasta 36 meses de crédito. Entonces creo que las condiciones son maravillosas y preferenciales. Y además vamos a entrar con una sensacional tasa del 11.75 para todos los que estén ahí. Y no vamos a cobrar comisión el día de mañana, pasado y el domingo. Es decir, durante el periodo de la feria no vamos a cobrar comisión de apertura, tenemos la tasa preferencial del 11.75 y tenemos adicionalmente enganches para los usados o seminuevos, en este caso, a partir del 20%. Oye, esas son condiciones muy, muy preferenciales, muy buenas para comprarse un seminuevo, ¿no? Es una oportunidad. El mercado de seminuevos en Mérida es grandísimo. Pues vemos por todos lados lotes de autos usados, pero aquí otra característica del evento mañana es de que son las mismas agencias de automóviles las que participan, ¿no? Sí, efectivamente. Mira, tenemos como el grupo DC Montejo, con las marcas de Honda Seminuevos y Car City. No, pues ellos son también allá, van a estar en su tierra. Chichi Suárez es del grupo DC, sí. Así es, estamos ahí como anfitriones ellos. Tenemos al grupo Autosur, con lo que es Nissan Seminuevos. Wow. Okay. Es un grupo muy relevante en el sureste del país. ¿Cómo no? Nos acompañan nuestros amigos del grupo Peniche, tanto con Ford y Mazda. Entonces ahí vamos a tener. Oye, el Mazda ha pegado muchísimo aquí en Mérida, ¿verdad? Sí, bastante. Sí, ha salido un auto muy bueno. Es de alta calidad. Entonces, yo te diría que además, no nada más en Mérida, ha tenido una penetración importante en el periodo. Bueno, creo que hasta la BMW también va a participar, ¿no? Audi. Así es, tenemos Audi seminuevos, tenemos a Meri Autos, a Hyundai también, mira. BMW, tenemos al grupo Ser con Chrysler en su presencia, tenemos a Swingo, que es uno de los seminuevos de estos lotes que tú mencionas, Roberto. ¿Cómo no? Importantes. Estuvieron con nosotros Swingo. Sí, así algún es. Estuvieron. Tenemos a Toyota de seminuevos, a Volkswagen seminuevos del grupo Bepensa, tenemos Correcto. A Suzuki seminuevos, a Hyundai también vamos con Y eso que Hyundai acaba de llegar, es el más nuevo de las agencias que acaban de llegar, ¿no? Sí. Estuvo aquí también Hyundai hace un par de semanas. Bueno, no, en mayo empezaron, ¿verdad? Digo, estuvieron aquí en el programa. Estuvieron, ¿cómo no? Le mandamos un saludo a Rebeca, ella es la gerente de mercadotecnia. Oye, pues es una buena gama de agencias y todos van a llevar pues lo mejor en seminuevos que tienen. Así es. Así es, van a llevar sus mejores modelos con la garantía de adquirirlos a una agencia, a un distribuidor autorizado. Eso te da mucha certeza en cuanto... porque te van a dar esta garantía, te van a dar servicio. Y si te dan garantía, ¿no? Por el auto, por un periodo. Pero vamos a un corte comercial y seguimos platicando, si me permiten. Está muy interesante. Vamos a un corte, amigos, no se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, Juan de Dios Rincón en el control operativo y poniéndonos buena música. Ya saben que aquí en Fórmula de los Negocios nos encanta que Juanelo nos consienta de la música. Y también saludo a Manuel Huicap, que está aquí en la cabina de grabación, que hace posible que este programa llegue a sus receptores de radio. Quédese con nosotros, tenemos muy buena información. También le comunico que nuestro community manager Aranz Angulo está en algún lado de la nube, no la que está aquí en el centro, sino la nube internet, para que se comunique con usted permanentemente a través de nuestras redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Así es de que podemos estar en permanente comunicación con usted. Déjeme darle una recomendación muy importante. Váyase, mire, ya viene el fin de semana, váyase a cenar o váyase a comer al argentino. La carne, que verdaderamente es algo excepcional, tienen cortes finos, de lujo, argentinos, es la auténtica parrilla argentina en la ciudad de Mérida, cumple 15 años, eso le demuestra a usted la calidad de este restaurante, y está por aniversario dándole la arrachera de 250 gramos en 99 pesos. ¡Ay, qué rico! Es una ganga. Y la arrachera del argentino es deliciosa. Deliciosa, jugosa. Mire, pídase dos cortes, ¿no? Pues como 250 gramos, apenas y para taparse una muela, ¿no? Así es, Robert, y además pides tu empanadita de elote con queso, que las hacen deliciosas ahí, con una copita de vino, y pues bueno, para que no sienta mucho remordimiento, pues pídase una ensaladita. Claro. Sobre todo les recomiendo la ensalada, ¿cómo se llama? La de palma. ¡Ay, se me fue! El Río de la Plata. Esa, que trae palmito, alcachofa, aceitunas negras, tomatito, cebollito. Bueno, una delicia, así que... ¿Te gusta el argentino, mi querido amigo? ¿Cómo no? Por supuesto. Hemos tenido el gusto de estar ahí. Y además el servicio de primera, ¿eh? Sí, muy bien. Sí, ahí está, muy bien. Buen servicio. Vayas al argentino, media cuadra de la Glorieta de La Paz. No tiene problema de estacionamiento, tiene valet parking y lo van a atender de maravilla. Y si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino para que usted no tenga ningún problema. Bien, déjenme continuar con nuestro entrevistado. Nos acompaña nuevamente el licenciado José Juan Suárez, director ejecutivo de Scotiabank, y estamos hablando, Laura, de este eventazo. La verdad pero que... Pero mira, un evento único, como bien dices, Robert, Oldies but Goodies, que va a ser a partir de mañana, viernes 16 hasta el domingo 18, allá en la hacienda Chichí Suárez. Les recordamos que es entrada libre, van a ver más de 150 autos seminuevos, y aquí la gran ventaja es que pueden encontrar seminuevos 0 kilómetros, así como lo escuchan, y también pueden encontrar demos. Y bueno, con este respaldo de Scotiabank, que trae estas ofertas maravillosas para conseguir un crédito de comprar el auto, pues qué mejor aprovechar este gran evento. Además de que van a tener un concierto el sábado a las 6 de la tarde que se llama Back to Oldies. Y bueno, tres áreas de comida, aparte del pez gordo que ya mencioné, el Fridays, y un food truck que están muy de moda, con unas tortas gourmet. Así que mira, no pasas ni hambre ni sed y te la pasas a todo dar con música y viendo coches. Está bien, yo de todas formas le recomiendo que lleve su hielera por aquello, aunque sé que mis amigos de Scotiabank van a tener hielera. También veo que van a tener una exhibición de coches, ¿no? Del Club Mustang, si vienen, José Juan. Así es, también. ¿Y qué tipo de coches van a traer para ver? ver, digo, para que se distraigan, tómense unas fotos allá. No, pues igual y los así, venden, ¿no? Sí, hasta. No, son de exhibición. Son de colección. Sí, no, son de colección, claro. Roberto. No sé si, bueno, como todo, o sea, si llegas todo al precio, tiene un precio, yo creo claro. que. Pues si te lo venden. Puedes poner a pensar al dueño si lo vende o no. Son efectivamente, son autos de colección, de exhibición, los que vamos a tener allá con nuestros amigos del Club Mustang. Oye, eso es sensacional. Pero nos estabas platicando, para redondear la información sobre el financiamiento, porque creo que es la, pues digamos, el distintivo de este evento, que vas a comprar un seminuevo y el banco te va a dar, Scotiabank, te va a dar un crédito. Eso creo yo que tiene relevancia muy importante para nuestros radioescuchas. No, yo creo que sí, mira, a mí me gustaría, porque a veces es más gráfico una cifra que más de claro, mil explicaciones. Claro, un ejemplo, claro. Entonces, mira, si yo te pusiera un ejemplo de un auto seminuevo con un valor de 175,000 pesos, que digo, es un auto seminuevo de gran calidad, estamos hablando de un 2012, un 2014, inclusive, sí, puedes 70, adquirirlo sí. así. Estarías hablando de un enganche de 35,000 pesos, del 20%. La tasa, que es una tasa del 11.75, con la característica que es una tasa fija durante todo el periodo, no hay revisiones. Eso está bien. Se mantiene, conoces el pago que vas a hacer mes con mes desde el primer día que lo contratas. Eso es menos del 1% mensual. Así claro. es. Menos del 1%, punto 9 o punto I, pero es menos del 1% mensual de interés. Así es, y sobre todo que es calculado sobre saldos insolutos. Oh, no okay, como hace muchos años, hablando sí, de Oldies Bot Goodies, que era sobre el monto original, sí, ¿no? Que era el 1% global, ¿no? Entonces, no, ahora es sobre saldos insolutos. Estamos hablando que si lo financiamos este auto en particular de 175,000 pesos con 35,000 pesos de enganche, una tasa fija durante 60 meses del 11.75%, estarías pagando 4,348 pesos, alrededor de esto, 4,350 pesos. Carro último modelo. Y traes un 2014, que es el ejemplo de que aquí yo te estoy mencionando. Con esas ventajas de que además en esta ocasión, durante este periodo de lo que es nuestro evento, no vamos a cobrar comisión de apertura. Ok, ya te ahorraste una lana más. Y aquellos clientes y amigos que asistan con nuestros distribuidores participantes en este evento durante la siguiente semana, les vamos a respetar las condiciones de sin comisión de apertura, a partir del 20% de enganche y la tasa del 11.75 fija, ¿no? Pues sí, porque a lo mejor, digo, mañana me imagino que, bueno, y el fin de semana va a estar tu gente del banco para recibir expedientes, para abrir las cuentas, para... O sea, yo mañana puedo, si tengo todo listo y llevo mi enganche, ¿mañana salgo con coche? Mira, sales con el coche con... Así de sencillo, mañana mismo en un periodo de una hora yo te doy la autorización del crédito. O sea, de hecho son 20 minutos, pero a veces la comunicación del internet, si no preguntemos a nuestros amigos de Tabasco el días pasados que me dejaron todo incomunicado. Ah, bueno, sí, tuvo un terrible problema. En serio, entonces si la conectividad lo tenemos bien, en ese mismo momento yo te resuelvo el crédito con solamente tu identificación oficial. Y ya después me integrarás lo que es el comprobante de domicilio y el comprobante de ingresos en caso de ser necesario. Pero mañana yo te doy una respuesta y si la información que me estás tú describiendo y reportando claro. es cierta. Es correcta. Tú puedes, ya está claro, aprobado. Claro, ya o sea, te lo doy en ese momento. Con el vendedor de cuando te suelta el coche, el auto, ¿no? Pues ya claro, vas sí, para afuera. Sí. Pero una maravilla que hagan este tipo de evento, Robert. Me encanta el nombre, Oldies But Goodies. ¿Y qué parte, por parte de Scotiabank, que den esta facilidad de que todo lo ves en un solo lugar un fin de semana? O sea, que si estás pensando en comprar un auto, mejor aguántate a mañana y da tu vuelta para que vayas viendo los autos, vayas viendo las diferencias, porque muchas veces comprar un seminuevo nos reditúa más que comprar uno nuevo. Bueno, yo he tenido la experiencia de ambas y todo depende, pues bueno, de la posibilidad de cada uno de nosotros, ¿no? Yo creo, amigos, aquí hay que reflexionar. Nos está, digamos, este evento tiene varias características importantes. Primero, un banco que hace las cosas novedosas, Scotiabank, que nos trae, es un evento único. Que usan la tecnología, oye, en 20 minutos que, o en una hora que te den tu, si tienes autorización, sí, que te crédito, si, no. Si se autoriza es, o no se autoriza. Fenomenal, ¿no? Sí. O sea, uso de la tecnología. La unión de todas las agencias que lleven en un mismo lugar, claro. En un evento donde te divierten, te van a dar de comer, te van a dar tu refresquito, te van. Vas a hacer una compra, bueno, sensacional. Vas a comprar tu comida, vas a comprar tu refresquito. No, bueno, pero ahí va a estar, pero, todo. Bueno, algo te van a dar. O sea, es un evento único, a eso me refiero. Y yo los invito a que sí vayan, se den una vuelta, porque a lo mejor no se repite. Ahorita, regresando del corte, vamos a platicar del evento ya en forma. Y pues yo les puedo decir que es un evento único, que a lo mejor no se repite. Sí, que tienen que aprovechar, sí, porque pues esta es la tercera edición. La primera se hizo en México, en la ciudad, la segunda en Querétaro, y ahorita está aquí en Mérida. Para que regrese a Mérida va a estar, no sabemos cuándo, así que hay que aprovechar a partir de mañana. De mañana al domingo. Vámonos, Robert, a un corte y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Recuerde que puede estar en permanente comunicación con nosotros a través de las redes sociales. Mire, yo sé que va saliendo de trabajar, saliendo del negocio, va en su automóvil, súbale al radio, súbale al aire acondicionado, baje la velocidad, quédese con nosotros que tenemos información importante y relevante para que usted lo tome en cuenta. Déjeme darle una recomendación. 40 años contigo. Este mes de octubre, sé héroe de tu familia y estrena casa en el mejor desarrollo al oriente de la ciudad de Mérida. Los héroes de Grupo Sadasi. Ya sabe usted cómo construye Grupo Sadasi. Y si no lo sabe, pues lo invito a que se dé una vuelta al fraccionamiento y lo vea. Mire, tiene amplias avenidas, glorietas. Se puede usted ejercitar en el centro municipal de tenis que tiene el fraccionamiento Los Héroes. Mire, tienen hasta deberías de ir ahí porque tienen clases de zumba. Ándale. ¿No te gusta el zumba? Actividades deportivas, tiene una excelente ubicación, te permite acceder a los principales centros educativos, universidades. Y mire, este mes, el 24 de octubre a las 7:30 de la mañana, Grupo Sadasi hace su primera ruta ciclista, que va a estar sensacional. Esta ruta ciclista, amigos, no puede usted dejar de participar porque va a ser un eventazo. Nuestros amigos de Grupo Sadasi lo hacen pues para festejar los 40 años, celebrar con usted y celebrarlo verdaderamente en grande. La primera ruta Sadasi Los Héroes Mérida es para fomentar el deporte, además es para apoyar a la Fundación Niños y Crías AC. Sadasi es una empresa con el distintivo de ser socialmente responsable y pues hace estos eventos para que nos divirtamos y para que contribuyamos también. La primera ruta está pues programada para 300 ciclistas, así es de que usted no tarde en inscribirse. La primera distancia a recorrer serán 100 kilómetros, o sea, son dos vueltas al periférico. El otro recorrido para el juvenil va a ser de 50 kilómetros, que es una vuelta al periférico, y la categoría Master A y Master B. Previo a la salida de esta carrera se realizará una ruta de calentamiento dentro del desarrollo. Además, para los chiquitines, para las mamás, para los abuelitos, va a haber una ruta dentro del fraccionamiento Los Héroes, completamente gratis, para que usted vaya a darse una vuelta a la biciruta, para que disfrute el fraccionamiento y después disfrute del convivio que va a dar Grupo Sadasi. Domingo 25 de octubre del 2015, 7:30 de la mañana, 250 pesos la inscripción, que le incluye bolsa ecológica, playera dry fit de ciclismo y derecho a participar en el convivio que se realizará al término de la carrera deportiva. Los kits se entregarán el sábado 24 de octubre del 2015. Pues esto ya es la... Hoy es 15, dice, la próxima semana, amigos, así es de que no pierdan la oportunidad de inscribirse. Márqueles o va, métase a www.volarecronometraje.com. Volarecronometraje.com para inscribirse y comprar sus boletos. O de plano, márqueles 941-8816 o dese una vuelta al fraccionamiento, cómprese una casa y se inscribe a la ruta ciclista. ¿A poco no está formidable el plan para este, para que usted se compre una casa con nuestros amigos de Grupo Sadassi? Bien, nos acompaña el licenciado, nos acompaña el licenciado José Juan Suárez, director ejecutivo de Scotia Bank. Bueno, eres director a nivel regional, ¿verdad? Iba yo a decir director de Mérida, pero no. ¿Cuántos estados ves? Acá la responsabilidad son los 9 estados del sur y del este del país. Sí, así es, del sureste. Wow, desde Veracruz, Puebla, Oaxaca, Tlaxcala para acá. Incluye Chiapas, Tabasco y la península. Así oye, es. Y qué bueno que escogiste Mérida para hacer este evento, Podizando. Sí. Además. Además. Laura, ¿con qué seguimos? Claro que sí. ¿Por qué no nos platicas, José Juan, un poquito la historia de cómo surge este gran evento de Oldies but Goodies? ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo inicia? Mira, realmente con nosotros participamos y somos un protagonista muy activo en la parte del financiamiento automotriz. Yo recuerdo cuando la crisis del año 95, que todos los bancos habían salido del esquema de financiamiento, nosotros fuimos el primer banco en volver en el año 96. Hoy, si te platico, aquellas tasas que cobramos verdaderamente eran diferentes. Estamos hablando de miedo, ¿verdad? Sí, del 52%, pues sí. ¿No? Entonces era muy complejo. Wow. Y de casas ni hablar también, de casas de habitación. Sí, aquel entonces... Pero estás hablando de hace... casi 20. 20 años. Ya, para que vean qué rápido superamos las crisis, afortunadamente, ¿no? Pero yo creo que otra vez, nuevamente, es la evolución, es el desarrollo. Es oye, bancas, digo, Scotia Bank es un banco a nivel global, a nivel mundial... Y pues esas son las ventajas de la globalización, del crecimiento económico, ¿no? Así es, y eso es lo que nos ha permitido, yo lo ponía como antecedente, contestándole a Laura, de que desde entonces hemos estado presentes correcto, en el financiamiento correcto. Del crédito automotriz. Okay. Hay otras empresas que por estrategia entran y salen del mercado. Nosotros hemos tenido a lo largo de todos estos años una permanencia y una presencia constante. De esa relevancia y de ese gran actuar que tenemos y ese liderazgo en la parte de crédito de auto como banco, hemos desarrollado la parte desde hace ya tiempo del financiamiento a usados, pero no usados cualquiera, sino usados de nuestros distribuidores certificados. Los seminuevos, ¿no? Que son menos de 4 años, una cosa así, es, ¿no? Que son los autos seminuevos, donde hoy la calidad de los autos te permiten ampliar la vida útil que tienen y nosotros nos sentimos confortables financiando lo que son los seminuevos. Con esto hemos venido a decir cómo retomamos, cómo desarrollamos y hacemos un evento con nuestros socios comerciales. Por supuesto, que son las agencias. Que son las agencias, claro. Y decir cómo sumamos esfuerzos. Entonces ahí surge esta idea de Oldies but Goodies. La llevamos en primera instancia en México. En México lograron una exhibición de más de 400 autos seminuevos. Wow. ¿En la Ciudad de México? En la Ciudad de México hubo una asistencia de 12,000 visitantes a este evento. Después de ahí dijimos, oye, pues, no todo es México. México es más grande que la Ciudad de México. Y los que vivimos en este paraíso lo sabemos, ¿no? Claro, claro. Tenemos ese privilegio, como bien lo decías, de estar en Mérida y vivir en Mérida. Entonces dijimos, bueno, lo regionalizamos. Tuvimos un segundo evento en lo que es Querétaro. En Querétaro hubo una exhibición de más de 200 autos, una presencia y asistentes 6,000 personas, y yo como responsable de la parte sur del país. Dije, oye, pues yo lo quiero traer y quiero todo el apoyo acá en Mérida. Y afortunadamente ya mañana se nos hace realidad y mañana estaremos en la inauguración de nuestro evento, que lo esperamos a todos con mucho gusto por allá. Muchas gracias. Bueno, la inauguración es a las 6 de la tarde, para que tomen en cuenta, y abre a las 12. A las 12 de mañana abre ya. A las 12 ya pueden ir todos a empezar a ver sus coches y todo, y a las 6 hacen la inauguración, ¿no? Oye, estoy viendo aquí todo lo que están preparando para este fin de semana en la Hacienda Chichi Suárez. Impresionante el terreno para, pues, para poner 150 automóviles, ¿no? Quedó muy bien distribuido por lo que veo entre todas las zonas, y disfrutar de esa hacienda es algo también espectacular. Es como un paseo. Así es. Y te compras un coche, ¿no? Además, o sea, come sabroso. Come sabroso, correcto. Y te compras un coche. La verdad que son eventos. Oye, en la Ciudad de México, pues ¿en qué parte fue de la Ciudad de México el evento? Fue en la parte norte de la ciudad, en el Naucalpan, y tuve una asistencia extraordinaria, ¿no? Sí, 12 mil gentes. ¿En Querétaro? En Querétaro fue en lo que es ahí cerca de la Plaza de Toros, si ubicas Querétaro, fue. Y también fue una asistencia extraordinaria. Nosotros yo creo que tenemos el privilegio de hacerlo en una hacienda. Eso iba yo. Eso es un privilegio que es un entorno. Muy pocos. Claro, sí. O sea, no lo tienen allá. No lo tienen allá. Y bueno, alguna vez transmitimos desde la Hacienda Chichi Suárez el programa. Es un lugar espectacular. A mí por lo pronto me encanta. Y así es de que, amigos, no pierdan la oportunidad usted de asistir y de acudir a este evento. Mañana vamos a seguir platicando de esto, pero no se me vayan, vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Déjeme darle una recomendación antes de continuar con la entrevista y con nuestros amigos. Mire, nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas nos están ofreciendo estos paquetes de check-up que son verdaderamente exclusivos y impresionantes. Déjeme darle, por ejemplo, mira, José Juan, este paquete ejecutivo para hombre es un paquete de check-up. Incluye análisis de laboratorio, la biometría hemática, examen general de orina, química sanguínea, que incluye la glucosa, urea, creatinina, ácido úrico, colesterol y triglicéridos, antígeno prostático, perfil hepático, y también incluye la prueba USPCR ultrasensible, que fue la que tú te hiciste, Laura, ¿te acuerdas? Esta prueba del PCR que te miden la sensibilidad a los alimentos o te miden la sensibilidad muy importante esta prueba, es de lo último que hay. Incluye radiografía de tórax, electrocardiograma en reposo, prueba de esfuerzo, ultrasonido de abdomen superior, ultrasonido de próstata, espirometría, evaluación por especialista en nutrición, evaluación cardiovascular, evaluación por médico internista. Mire, nada más en las puras evaluaciones, si son médicos, cada uno le hubiera cobrado 800 pesos nada más por la pura evaluación. Este check-up en un normal precio normal, yo creo que andaría arriba de los 15 mil pesos. Y el Centro de Especialidades Médicas le da el precio de 6,800 pesos el paquete. Incluye todo. Sensacional. Tú que eres alto ejecutivo, me imagino que estás expuesto a un check-up cada año, ¿no? Así es, bueno, incluso nos lo pide nuestro área de servicio médico que lo hagamos. Ándale. Como prevención, y realmente es completísimo, ¿eh? Mira que tengo muchos años haciéndomelo y este está... Muchos de ellos ni siquiera te incluyen la espirometría, y eso es fundamental, sobre todo para algunos fumadores. Correcto. Y está completísimo, Roberto. Pues ahí está, amigos. Vaya al Centro de Especialidades Médicas. Ellos son patrocinadores nuestros. También ellos nos traen a los doctores que usted los ha escuchado, especialistas con temas médicos de mucha importancia para usted. Así es de que también los puede escuchar aquí en Fórmula de los Negocios. Ellos están en calle 60, enfrente del Hyatt, aquí calle 60 con Avenida Colón. Ellos están exactamente enfrente del Hyatt. No pierda la oportunidad de venir y hágase un check-up, hombre, ahora que ya viene el fin de año, para que usted le meta duro a las posadas, a la comida de fin de año, a las vacaciones, estando tranquilo de que usted está bien. Pero bueno, Laura, nos acompaña aquí el licenciado Juan José Suárez, director ejecutivo de Scotiabank, y Laura Alcalá. José Juan. Siempre tenemos varias amistades. Perdóname. Que no, se llama Juan José, nada. Y otro, pues ya. No, sí, en el gol también nos pasa lo mismo. Ah, o sea, bueno. No te preocupes. Ustedes le han de decir Rodrigo de repente. O sí, sí, dicen, cuando se enojan, sí. Rigoberto. Sobre todo se enojan cuando les gano. No, no es cierto. Últimamente ha sido frecuente. Bueno, fuera. Bien, ¿con qué cerramos, Laura, en este ventazo? Pues de oldies but goodies, aquí en Mérida, de seminuevos de agencia, y pues presentado por Credit Auto Scotiabank, y por supuesto estamos aquí con el licenciado José Juan. Un beneficio y un honor estar aquí entrevistándolo. Y bueno, recordarle a todos nuestros amigos radioescuchas que a partir de mañana viernes a las 12 ya pueden ir a Chichí Suárez a empezar a ver estos más de 150 autos seminuevos, demos, también la exhibición esta del club de los Mustang, para tomarse fotos y para verlos nada más, porque ahí van a estar para entretener, comer rico y estar a gusto para ver diferentes opciones de auto con esta facilidad de crédito que otorga Scotiabank. Y bueno, a las 6 de la tarde mañana es la gran inauguración. El sábado y domingo va a estar abierto desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Sin embargo, el sábado a las 6 de la tarde va a haber un concierto de música back to oldies. Así que pues no se lo pueden perder, la verdad, muy un evento único que no nos los podemos perder, sobre todo si estamos pensando en comprar un auto, ¿verdad? Claro, y hoy sabemos que la movilidad es importante, los tiempos, y qué mejor tener la certeza de que es un vehículo que no te va a dejar a mitad de camino. Sí, ¿no? Porque además están certificados, ¿no? Para entrar a este evento es necesario que pasen como por un proceso de revisión, de certificación, de garantías. Bueno, son seminuevos de agencia, yo creo que esa es la clave fundamental. Cero kilómetros, eso están buenísimos. Así es, son de agencia, ahí es obviamente los distribuidores son gente seria, están formalmente instituidos. Si lo compras, sabes, no se van a cambiar mañana por... No, por supuesto. Claro. Claro. Tienes la certeza. Tenemos algunos amigos también que se dedican al comercio de los seminuevos, que están invitados. Correcto. Y que tienen mucha preponderancia en el mercado y mucho tiempo de estar presentes. Entonces, no son casuales, son gente. Estamos hablando de... Oye, y además también, pues, Scotiabank, ¿cuánta gente va a ver mañana de ustedes allá en el evento? Porque, oye, para recibir, ¿cuánta gente esperas? Pues mínimo 6,000, si pensamos que en Querétaro fueron... Querétaro es más o menos del tamaño de la ciudad de Mérida. Así es. Si no es que quizás un poco más pequeña, ¿no? No, bueno, no sé. Bueno, aquí en Yucatán hay mucho fanatismo por los autos. Y sí, sobre todo ir a verlos y tener esa opción. Tal vez ahorita no les interese comprar uno, algunos, pero sí están pensando que para diciembre, pues ahí viene diciembre, todo el mundo empieza a cambiar de auto, pues que se vayan a dar su vuelta para que vayan tomando nota de qué posibilidades hay, que les gusta, y por supuesto con el antemano de que ya tienen el contacto con Scotia y que vean si es accesible a un crédito, ¿no? Porque también lo pueden hacer. Sí, ya en la base de datos, pues ya decir, bueno, me voy con Scotia para que me dé mi crédito. Así es. Y sí, mira, estamos ya preparados para mañana. Somos 100 los que vamos a estar ¡ándale! Preparando ahí listos para atenderlos, para servirlos, acompañarlos. Va a haber algunos regalitos para todos los que nos visiten, entonces... Sorpresas. Así es, siempre es un detalle poder ser el anfitrión y recibir con algo a tu invitado. Somos, como te menciono, 100, estamos listos para autorizarte en prácticamente unos minutos, en el término de una hora del crédito, que ya tengas la certeza de que puedas pactar una operación, dar el enganche e incluso, ¿por qué no?, salir manejando, ¿no? No, y además los precios de los autos que van a poner en este fin de semana son así exclusivos, son solo de este fin de semana. Así esos es. Precios no van a estar después, son ahorita este fin de semana. Oye, ¿y este evento lo vas a repetir? ¿Cada cuándo lo vas a hacer o es único hoy? Para que la gente vaya, o sea, no vayan a decir, me espero para el próximo. No, no, no, no, no. Es todo un evento donde queremos dar a conocer todos los esquemas a nuestros invitados y a nuestros participantes. Y yo te diría que yo espero poderlo repetir el próximo año. Ok. Okay. Y va a estar mucho en función de que tengamos éxito, que yo sé que en Mérida siempre hemos tenido éxito y lo vamos a tener con todos nuestros distribuidores, con nuestros amigos y con el apoyo de ustedes. De nuevo, no, Roberto y Laura, muchas gracias por este espacio. Sí, te agradezco mucho. Bien, amigos, ya sabe, mañana a partir de las 12 del día, a Chichi Suárez, ya sabe dónde está Chichi Suárez, Periférico Oriente, ahí está la entrada a la hacienda. Esplendorosa, 150 o más de 150 automóviles, cómprese uno, vaya para allá mañana. Viernes, pero bueno, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo. Bien, pues muchas gracias, licenciado José Juan Suárez, director ejecutivo de Scotiabank. Te agradezco por participar y acompañarnos y estar aquí. Ojalá fuera más seguido. Con mucho gusto, gracias Laura, gracias Roberto. Bien, Lau, vámonos. De aquí a Oldies, but Goodies. De aquí a, sí, no, pues así abren es. Hasta mañana. Por eso, mañana. Pues gracias, Robert, y que pasen todos muy buenas noches. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.